Estamos por el Día Internacional de la Biodiversidad, hoy día 22 de mayo del 2011. A esta charla, cada tercer domingo de los meses correspondientes ya al Ecotransmitierra. Recordemos que en este Año Internacional de los Bosques, nuestro llamado es a la conservación de dichos bosques y sobre todo los bosques tropicales, los bosques lluviosos y amazónicos, porque es fundamental tomar conciencia sobre la permanente interacción que tenemos los humanos con los componentes naturales en donde se desarrollan nuestras actividades y lograr así que las soluciones planteadas para resolver los problemas ambientales tengan validez, sean viables y sostenibles en el tiempo. Se conmemora este 22 de mayo el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Siguiente, por favor. Razones para conservar. En esta siguiente presentación de las diapositivas, sostendremos algunas de las razones que se hacen evidentes para conservar los diferentes ecosistemas. Siguiente, por favor, José. En las siguientes imágenes y diapositivas, una de esas razones que ya hemos expuesto al comienzo de nuestro webcast del día de hoy es que en las modernas ciudades del primer mundo, tan ajenas a los ritmos naturales, los ciudadanos tienen a menudo la sensación de haberse liberado de nuestra ancestral dependencia de la vida silvestre. Estas apariencias engañan. Siguiente, por favor. En la ciudad, la vida citadina es completamente de espaldas a la realidad que hay en los ecosistemas, sobre todo aquellos ecosistemas o parques naturales que por desconocimiento nosotros no los tomamos en cuenta. Medidas para frenar la pérdida de biodiversidad en España. Esto se hizo en el 2010. Siguiente, por favor. Tomando como referencia la biodiversidad en España y qué medidas tomaron para frenar dicha pérdida, países como los nuestros, que se encuentran en vías de desarrollo, podemos tomarlas como ejemplos a seguir. Pero se trata tan solo de un espejismo. En realidad, cada día, sin saberlo, utilizamos cientos de productos que deben su origen a las plantas y a los animales silvestres. He aquí algunos ejemplos. En la siguiente diapositiva vamos a apreciar qué ejemplos se presentan de aquellos productos que deben su origen a las plantas y a los animales silvestres. Por ejemplo, el pan que comemos cada día. Las producciones de trigo o maíz se mantienen gracias a cruzamientos frecuentes de las razas comerciales con sus parientes silvestres. En definitiva, podemos disfrutar de nuestro pan de cada día gracias a la variabilidad genética que queda en los parientes silvestres de las plantas cultivadas. Siguiente. Hoy en día, trigo o el maíz han entrado en una crisis debido a que los suelos que son producidos y que deben ser destinados para consumo humano también son afectados porque en naciones como Estados Unidos la producción del trigo se está destinando a combustibles que combaten la contaminación ambiental. Por lo tanto, existe la polémica si únicamente la producción de maíz o de trigo debe ser para consumo humano. En este caso, nosotros planteamos que tanto la producción de trigo para producir pan o maíz para alimentar a la población deben seguir siendo destinados para dichos fines. Siguiente, por favor. Estamos mencionando las razones para conservar los ecosistemas y el ambiente. En el campo de las medicinas, cuando el médico nos receta un medicamento, existe un 50% de posibilidades de que esa medicina deba su origen a un ser vivo silvestre. Siguiente, por favor. diversas medicinas que son preparadas para su consumo y sobre todo para poder combatir enfermedades, originalmente eran extraídas de las plantas, de ahí su origen silvestre. Un campo de la medicina precisamente es la fitomedicina o la medicina tradicional, que poco a poco también va ganando adeptos en el campo de la medicina. Siguiente, por favor. Recetas ancestrales que han sido puestas en práctica para combatir enfermedades, ahora que estamos en pleno proceso de cambio de estación en el Perú, ahora ya se siente humedad y hay una sensación de frío, las mañanas están siendo más húmedas, debemos procurar abrigarnos y sobre todo combatir los principios de gripe con el consumo de cítricos. Algunos modelos, como las especies silvestres, no solo nos proporcionan materias primas, sino también modelos que inspiran a los investigadores en el diseño de medicinas sintéticas o productos industriales. Por ejemplo, los científicos habrían tenido grandes dificultades para diseñar el caucho sintético si no hubieran tenido un esquema que copiar en la estructura molecular del caucho natural. Si me permites, Paquito, William, estoy aquí en Estados Unidos, tenemos una asociación que se llama Pioneers o Ingenieros Basados en la Biológica, en la Vida Biológica, y hablan sobre la mímica de la biología en diseñar o en medicina para lo que es la industria. Así que un concepto muy, muy interesante. Efectivamente, ¿no? Y sobre todo cómo el desarrollo tecnológico propicia también el beneficio de la humanidad, ¿no? En este caso, este beneficio es para el bien común, para que la vida siga. Paradójicamente, es la vida la que mantiene las condiciones necesarias para que la vida siga. Los seres vivos participan en los grandes ciclos terrestres. Por ejemplo, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, tan esenciales para los seres vivos. La propia composición de la atmósfera terrestre está regulada por la vida. Es un círculo vicioso lleno de sentido. La biosfera es la zona de vida de nuestro planeta y está formado por diversos ecosistemas. Sistemas ecológicos que representan, como hemos dicho, el 75% de los hábitats naturales. Y están alojados en 17 países considerados megadiversos. Siguiente, por favor. A propósito de biodiversidad, nuestro país y países amazónicos, como los que hemos mencionado, ofrecen una biodiversidad cuyas especies solamente viven en dichos lugares. Conservar el ambiente, mantenerlo adecuadamente, es propicio de formar conciencia ecológica y educación ambiental, como se aprecia en la imagen. Si tenemos un jardín, regarlo adecuadamente y en horas adecuadas, en la que la demanda del agua sea de uso racional. Siguiente, por favor. Nuestro mensaje de conservación, de protección al medio ambiente, para poder darle un mundo mejor a las futuras generaciones. Consideraciones éticas. Los argumentos de tipo ético para la conservación de la biodiversidad podrían resumirse en estos dos interrogantes. ¿Tenemos derecho a hurtar ese patrimonio magnífico que es la biodiversidad a las generaciones que vienen detrás de nosotros? ¿Tenemos derecho a eliminar a los seres vivos que comparten con nosotros esta casa común, que es el planeta Tierra? Dos interrogantes muy interesantes que debemos dar respuesta, porque es ahora el momento propicio de poder solucionar o mitigar los efectos del calentamiento global o del cambio climático. Siguiente diapositiva. Las futuras generaciones tienen el derecho de recibir un planeta mucho mejor que el que nosotros hemos heredado. Y eso está claro. Convenios internacionales sobre biodiversidad que precisamente ponen en la balanza aquellas consideraciones entre el consumismo y la demanda. Una correcta gestión y administración de estos recursos pondrá en la balanza el equilibrio necesario para dicha conservación. La explotación racional de los recursos debe hacerse considerando que hay futuras generaciones que deben recibir en mejores condiciones el planeta. Y eso quiere decir un uso racional de los recursos naturales, sin llegar a depredarlos ni alterar los ecosistemas. Siguiente, por favor. La contaminación ambiental ha sido precisamente uno de los factores que sigue alterando la dinámica de los ecosistemas. Como hemos visto en el comienzo, la pavita aliblanca, el jaguar, el tapir o el águila calva han visto amenazados sus hábitats, de manera que dichas especies han empezado a disminuir y el número de cada una de estos animales representativos cada vez disminuye. El oso de anteojos, los papagayos, el cocodrilo de Tumbes también son ejemplos de lo que está ocurriendo. En cuanto a la estética, la diversidad de la vida no solo es fuente de beneficio material, sino también de bienestar espiritual. Para muchos, la biodiversidad es sinónimo de belleza y de inspiración, y su contemplación o estudio resulta una actividad enormemente gratificante. Perfecto, seguimos aquí adelante. Parece que tenemos unos videos preparados, ¿verdad? Así es, queremos compartir unos videos con relación a la biodiversidad y sobre todo tomando como ejemplo una de las últimas reservas de biosfera de vida natural que existe en el Perú, como por ejemplo es el Parque Nacional El Manu, una de las pocas reservas naturales de biodiversidad como es el Parque Nacional El Manu. Quiero que presten atención a continuación a los videos que vamos a presentarles y que representan precisamente una pequeña muestra de la biodiversidad e importancia que representan especies de flora y de fauna para la vida del hombre. El Parque Nacional del Manu es considerado uno de los ecosistemas de megadiversidad en el planeta, ubicado en la región de Madre de Dios, en frontera con el Brasil. El Parque Nacional del Manu tiene árboles en cuya corteza habitan más especies de insectos que en todas las islas británicas juntas. Es maravillosa la megadiversidad que se presenta en el Parque Nacional El Manu. ¿Listo? Perfecto. ¿Estamos listos aquí para iniciar el video? Thank you. Como les decía, el Parque Nacional El Manu, ubicado en la región Madre de Dios, frontera con países vecinos de Brasil y de Bolivia, es una zona natural y una de las últimas reservas de biosfera que hay en el planeta. De nosotros depende mucho su conservación y su biodiversidad. Vamos a apreciar a continuación un segundo video profundizando acerca de las maravillas de este parque nacional. Adelante, José. Cuando hablamos de biodiversidad, estimados participantes, no solamente consideramos a la flora y a la fauna que habitan dichos ecosistemas, sino también que no debemos olvidar a las diferentes etnias que viven y habitan dichas regiones durante muchos siglos. Son etnias ancestrales que conocen la biodiversidad mejor que nadie y han sabido explotarla de manera racional dichos recursos.